realizado desde el, bueno, el semiconfinamiento, estas medidas restrictivas que estamos viviendo últimamente mucho bien. No tenemos que hacer este programa desde casa, no desde nuestra emisora, pero bueno, sí, gracias a la... Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de este confiar, desde contigo, tú decides, déjalo nuestro en lo vulgar. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de este confiar, desde contigo, tú decides, déjalo nuestro en la nada. El programa de hoy, pues bueno, vamos a intentar que salga lo mejor posible, que pues, probablemente sea un fallo técnico, entender, pero bueno, la idea es que acercaros algunas de esas cosas que nos parecen importantes e interesantes. Con conciencia, una plataforma que lleva funcionando unas semanas, que arrancó aquí en Sisión y que se está extendiendo por Asturias, pues de la gente de esos bares, de esos negocios, pequeños negocios que se están organizando tanto al margen de la patronal hostelera de Otea como también pues, con un poco una visión distinta, que luego escucharemos. También hablaremos de un calendario muy especial que se está a punto de ponerse a la venta, el calendario de Lanxias Tour, también dedicado a sacar fondos para la atención primaria, y repasaremos el palmarés del Festival de Sevilla escuchando algunas voces que se pudieron escuchar durante ese Festival de Cine Europeo de Sevilla. Todo eso va a ser nuestro maravallo de hoy y arrancamos, como siempre, con música. canción, chica, ven a mi toalla y baila nuestro son. Tenemos un corazón, tenemos una playa desde la que mirarte. Eres la reina de esta canción, chica, ven a mi toalla y baila nuestro son. Llenadas perdida, viajas de mar en mar. Buscas por el fondo un rinconcito de paz para esperar, solo esperar. Ya que hay bombas que vuelan perdidas por la tierra, tierra. Mamá dolida será Greta, Greta. No hay salvación cuando cae la tromba. Reina, reina, llenadas perdida, viajas de mar en mar. Buscas por el fondo un rinconcito de paz para esperar, solo esperar. Ya que hay bombas que vuelan perdidas por la tierra, tierra. Mamá dolida será Greta, Greta. No hay salvación cuando cae la tromba. Tenemos un corazón, tenemos una playa desde la que mirarte. Eres la reina de esta canción, chica, ven a mi toalla y baila nuestro son. Tenemos un corazón, tenemos una playa desde la que mirarte. Eres la reina de esta canción, chica, ven a mi toalla y baila nuestro son. Tenemos un corazón, chica, tenemos una playa desde la que mirarte. Eres la reina de esta canción, chica, ven a mi toalla y baila nuestro son. Tenemos un corazón, chica, tenemos una playa desde la que mirarte. Eres la reina de esta canción, chica, ven a mi toalla y baila nuestro son. Pues era a principios de noviembre cuando escuchábamos y veíamos unos carteles que llevaban por nombre Hostelería con Conciencia. Hemos querido acercarnos a esa plataforma para saber en qué consiste y hemos hablado con Vero, de la plataforma Hostelería con Conciencia, que nos cuenta en un principio cómo surge esa plataforma. La plataforma Hostelería con Conciencia surge de la unión de un pequeño grupo de locales de hostelería de Gijón que estábamos viendo que la situación sanitaria que estábamos viviendo en ese momento estaba llevando al sector a una situación de precariedad que considerábamos que no estaba bien gestionada por las administraciones. Los locales que nos juntamos somos locales afines y que entendemos y tenemos sensibilidades muy parecidas en cuanto a la manera de trabajar. Sobre todo intentamos que en la plataforma se adhieran locales que tengan un profundo respeto por el derecho del trabajador y de la trabajadora y cumplan el convenio de forma estricta. Además, nos diferenciamos de otras plataformas en que nosotras sí que apoyamos el cierre sanitario de los locales de hostelería. Consideramos que el cierre es una medida necesaria, acatamos esa decisión sin rechistar, solo faltaría, y lo único que necesitamos es que nos faciliten el poder llegar a fin de mes y el no tener que cerrar nuestros locales. También le hemos preguntado a Vero qué reivindicaciones, qué es lo que pide la plataforma Hostelería con Conciencia. En cuanto a las reivindicaciones principales por parte de la plataforma, consideramos imprescindible que exista legislación. Es decir, que la administración sea capaz de articular un plan de contingencia para poner en marcha en el caso de que haya una tercera ola, que estamos casi seguras de que la habrá. Pedimos, por favor, a las administraciones que legisle que nosotras, si el día de mañana tenemos que volver a cerrar nuestro pequeño negocio, nuestro local, nuestro comercio, que nosotras sepamos qué va a pasar con nosotras, qué va a hacer la administración por mí, qué ayudas va a poner en marcha. Porque lo peor es esta situación de incertidumbre, de no saber si voy a llegar a fin de mes, si no, si me va a llegar la ayuda, si no me va a llegar, qué tipo de ayuda va a ser, ¿no? Entonces necesitamos sobre todo que exista una legislación. Y que esa legislación contemple, entre otras cosas, la exoneración de pagos. Pedimos no tanto que haya una ayuda directa de dinero, que nos den X miles de euros, sino que se exoneren los pagos como el alquiler, la luz, los suministros. Es decir, no queremos que el dinero salga de las arcas públicas para que se vaya a empresas privadas, sino que queremos que esas empresas dejen de cobrar, ¿vale? Por otra parte, también intentamos luchar porque se consiga el 100% del ERTE, es decir, que los trabajadores que estén en ERTE y las trabajadoras que están en ERTE consigan el 100% de su salario base. Y intentar también que el cese de actividad suba y se iguale al de la pasada vez, en marzo, ¿no? Que era un 70% y ahora ha bajado al 50%. Así, a grandes rasgos, son las medidas que consideramos más importantes. Por otra parte, nos diferenciamos de otras plataformas en que nosotros luchamos porque no se abarate el despido de los trabajadores y se conserven los puestos de trabajo una vez pasada esta pandemia. Es decir, hay plataformas que están reivindicando el abaratamiento del despido, porque, bueno, pues una de las condiciones, ¿no? Cuando tú cesabas actividad y mandabas a tu trabajadora a un ERTE, era que tenías que mantener a esa trabajadora durante al menos 6 meses, porque si no tendrías que devolver todo ese dinero que se te había perdonado, ¿no? Entonces, desde la plataforma pedimos, por favor, que esa medida no se lleve a cabo, que eso no se haga. Nosotras queremos que los puestos de trabajo sea obligatorio mantenerlos esos 6 meses y que no se perdonen esas deudas en el caso de que haya algún empresario que decida despedir a su trabajador. En cuanto una de las respuestas que una de las actividades que ha llevado a cabo Hostelería con Conciencia ha sido pedir reuniones y plantear sus reivindicaciones a distintos partidos políticos y a las administraciones públicas. Vamos a escuchar en la voz de Vero cuáles han sido esas respuestas hasta el momento. En cuanto a la respuesta que hemos ido obteniendo de las administraciones, bueno, pues hemos de decir que hemos conseguido reunirnos a nivel de ayuntamiento con todos los partidos políticos, con todos los grupos políticos, exceptuando Vox, que bueno, porque a Vox no le hemos pedido tampoco su opinión, no queremos sentarnos a negociar nada con Vox. Pero sí con el resto de partidos sí que nos han atendido, nos han recibido de manera muy cordial. A nivel de Principado hemos estado manteniendo contacto con Podemos, con Foro y con Izquierda Unida. Y tanto Podemos como Izquierda Unida se han comprometido a llevar nuestro plan de rescate al Parlamento. A nivel estatal, a nivel de Principado, ni con el PSOE ni con el PP hemos podido concretar nada. Y a nivel estatal sí que hemos hablado con Sofía Castañón en una reunión que hemos tenido miembros de la plataforma con ella. Y nos ha sugerido intentar hacer una comparecencia con la Comisión de Industria y de Turismo y plantear allí nuestro problema, ¿no? Y nuestras reivindicaciones. Entonces, bueno, en general, en líneas generales, sí que nos han atendido, sí que han escuchado nuestras propuestas. De algunos partidos políticos, algunos grupos políticos, hemos obtenido más respuesta y más comprensión que de otros. Pero, bueno, pues seguimos, ¿no? en ese tema y seguimos con esas negociaciones. Se van conociendo algunas de las medidas adoptadas por las distintas administraciones de ayuda o de apoyo a la hostelería y el pequeño comercio. Y también le hemos preguntado a ver cómo valoraban desde Hostelería con Conciencia estas ayudas o estos anuncios que está viendo últimamente. En cuanto a las ayudas que se están ofreciendo desde las administraciones, tanto a nivel de ayuntamiento como a nivel de principado, consideramos que no son muy adecuadas y que no son el tipo de ayudas que realmente necesita el sector. Desde el ayuntamiento se ha ofrecido la posibilidad de hacer unos bonos que se repartirían, ¿no?, entre la ciudadanía para que el ciudadano particular vaya a consumir a los distintos locales de hostelería, al pequeño comercio, en cultura, donde considere. ¿Qué ocurre con esto? Que punto uno, están poniendo la responsabilidad de salvar al sector en el ciudadano particular, el que es el que tiene que ir a consumir aquí. Están poniendo al sector en manos del ciudadano, cuando en esta situación quien tiene que responsabilizarse de no precarizar el sector y de no dejarlo en una situación de desamparo es el propio gobierno, no el ciudadano. Punto uno. Punto dos. Con esos bonos, el empresario, la persona que tiene el local de hostelería o el comerciante, lo que está haciendo es adelantar un dinero realmente, porque no se sabe cuándo ese pequeño comercio, ese pequeño negocio va a poder cobrar ese bono. Entonces, no solo estoy partiendo de una situación de precariedad, donde a lo mejor estoy comenzando el mes con menos 1.000 euros, sino que además estoy adelantándole dinero a la administración, con lo que no deja de ser otra manera de perder más dinero realmente, ¿no? En cuanto a las ayudas del Principado, esa ayuda directa que se va a dar, pues en parte de 1.500 euros y sube hasta 3.000, creo, no recuerdo muy bien, en función del número de empleados. Bueno, ya lo había comentado anteriormente, consideramos que es muchísimo mejor que en lugar de dar dinero de las arcas públicas, lo que se haga es pedir a las grandes empresas que no cobren los gastos de un local cuando está cerrado. No queremos que nos den 2.000 euros, queremos que nos exoneren, que nos quiten los gastos, que nos exoneren los gastos, porque consideramos que esa es una medida mucho más justa para todo el mundo, tanto para los locales como para el presupuesto en general. También, desde que nació esta plataforma, pues semanalmente está habiendo convocatorias de movilizaciones y esta semana incluso, bueno, pues ya ayer una nueva concentración en el ayuntamiento, esta misma tarde también otra nueva concentración en la Plaza del Humedal y mañana a las 11 de la mañana vuelven a convocar una concentración delante del ayuntamiento, esto aquí en Chichón. Y luego en otros sitios de Asturias también está habiendo convocatorias y movilizaciones. Pues le preguntamos a Vero y nos contará un poco cómo estaba esta situación. Y bueno, luego en cuanto a convocatorias de manifestaciones, de asambleas, de concentraciones, nosotras utilizamos para la difusión sobre todo pues notas de prensa, comunicados que hacemos a los medios de prensa de Asturias y utilizamos mucho redes sociales. Todas las convocatorias van saliendo en Facebook y en Instagram y como este movimiento ha surgido de forma muy rápida y las medidas iban cambiando también de forma muy rápida, nosotras vamos convocando un poco también con esa velocidad, ¿no? Es decir, esta semana salió una convocatoria para hacer 3 concentraciones martes, o sea, salió la convocatoria el martes para hacer concentraciones el miércoles, el jueves y el viernes. De manera que ayer hemos tenido una concentración en el ayuntamiento, hoy hemos tenido otra en la Plaza del Humedal a las 5 con una cacerolada y mañana viernes habrá otra concentración también en el ayuntamiento a las 11 y también una de tipo asambleario. ¿Qué intentamos con estas concentraciones? Impedir que se invisibilice al sector. Necesitamos estar en las calles porque en las calles es donde se nos ve y donde se nos escucha. También hemos cambiado el formato de los eventos, de manera que en lugar de ser únicamente una concentración, intentamos hacer una asamblea. Tenemos un micro y un altavoz y pedimos a los asistentes y a las asistentes de la convocatoria que cojan el micro y que nos cuenten un poco su experiencia particular, cuáles son sus problemas en concreto, qué reivindicaciones tienen ellos en particular, para intentar acoger un poco el sentimiento de toda la gente que está en el sector, que cada una tiene sus problemas y sus historias, ¿no? Entonces, sí que nos movemos un poco entre el formato de concentración y asamblea para eso, ¿no? Para intentar recoger toda la demanda y la problemática de los distintos sectores de la hostelería y del comercio y demás. Y ya por último, pues también le hemos preguntado a Vero que si hay gente interesada en acercarse a esta plataforma o conocer un poco más en qué consiste y cuáles son sus principios y sus planteamientos, pues de qué manera lo podrían hacer. Y ya por último, comentar que si hay alguien interesado, alguna persona interesada en unirse a la plataforma, nosotras vamos lanzando todos los comunicados, todas las peticiones, nuestro pequeño código de buenas prácticas, todos esos documentos donde intentamos reflejar el sentido de la plataforma, se van colgando en el Facebook y en Instagram. Entonces, nada, simplemente sería consultar Hostelería con Conciencia Gijón en Facebook y leer un poco las reivindicaciones y la manera que tendemos nosotras de entender el problema y de entender qué soluciones serían las más óptimas para el sector. En el caso de que alguien se sintiera representado y quisiera adherirse a la plataforma, nada, simplemente nos mandaría un mensajito y nosotras le añadiríamos a un pequeño grupo de WhatsApp que es con el que vamos articulando un poco los movimientos que vamos a hacer, vamos actualizando las noticias y vamos planteando un poco las distintas soluciones que se nos ocurren, ¿no?, a los problemas que van surgiendo día a día. Y ahora ya un mensaje para ti, Falo. Muchas gracias por darnos la oportunidad de explicar en Maravallu quiénes somos, qué intentamos hacer y nada, espero que se haya entendido todo bien y esperemos que para la supervivencia del sector y de muchas familias que estamos detrás de la hostelería y del pequeño comercio, esto se vaya arreglando poquito a poquito y nada, quede como un mal recuerdo. Un besito para ti. Y para todos los que estáis oyendo el programa. There's a trail of tears, a new trail of death. The vigilantes and coyotes watch the sunset in the borderland with the rattlesnakes. No water, no people, but dire mistake. Que tenemos nada, que queremos todo el mundo. Que tenemos nada, que queremos todo el mundo. Que tenemos nada, que queremos todo el mundo. Que tenemos nada, que queremos todo el mundo. In their eyes, the pesticide gonna make her die. Nameless, faceless, strange enslavedness, afraid of this place. It's one big grave. 2 tons of tomatoes for 50 bucks. Running back to the truck, the seal I had to know. No papers, no savings, living day to day in a plantation of mayhem. Que tenemos nada, que queremos todo el mundo. Que tenemos nada, que queremos todo el mundo. Tenemos nada, que queremos todo el mundo, que tenemos nada, que queremos todo el mundo. Looking to her eyes, here and now, thinking why, asking how, in this barren beat down, dust full of a town. I challenge them to do what we do, cook, clean, make slave, who feeds whom, dirty pretty things, who are you, the ones you don't see, the fact to your truth, the ones you don't see, the ones you don't see. Que tenemos nada, que queremos todo el mundo. Que tenemos nada, que queremos todo el mundo. Que tenemos nada, que queremos todo el mundo. Que tenemos nada, que queremos todo el mundo. Nada, que queremos todo el mundo, que tenemos nada, que queremos todo el mundo, que tenemos nada, que queremos todo el mundo, que tenemos nada, que queremos todo el mundo, que tenemos nada, que queremos todo el mundo, que tenemos nada, que queremos. Ahí estaba ese tema de Outer National, que queremos todo, que queremos nada. ¿Y qué queremos aquí en Maravallu? Pues seguir contándote cosas de esas que están pasando por ahí, porque aquí te hablamos del coronavirus y de esta pandemia, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de las consecuencias. Antes escuchábamos a Vero de Hostelería con Conciencia, de esa plataforma surgida estas últimas semanas aquí en Asturias, y ahora vamos a hablarte de una convocatoria solidaria, en este caso con la atención primaria, con la Asamblea de Atención Primaria en marcha, en concreto de unos calendarios que se van a publicar pues, en la próxima semana y que están realizados gracias a una iniciativa que surgió hace un año aproximadamente por bueno, una persona con la que vamos a hablar y con la que luego pues, se acabó convirtiendo en un tuitero que lleva por nombre Banksy Astur. Pero bueno, vamos a escuchar a Fer, que va a ser quien nos va a contar cómo surge esta iniciativa de hacer estos calendarios solidarios con atención primaria y cómo surgió esta idea del Banksy Astur. Muy buenas. Lo primero, antes de nada, pues dar las gracias a Radio Crash, que siempre estáis ahí al pie del cañón en todos estos actos de diversos y solidarios, del tipo que sean, y siempre estáis al pie del cañón en todas las causas sociales y solidarias, y informando y dando cobertura a estas cosas, ¿no? Entonces, Milenta, gracias por dar cobertura a esta noticia. Bueno, pues mira, un poquitín así la historia, y es que, bueno, a ver, yo siempre fui muy fan del humor absurdo, y por lo tanto, pues de jugar con las palabras. Por lo que esta idea, pues surgió de esta manera. Fai tiempo que quería facer la comedia, pues igual el cartelu con el topónimo de Turón, y remocicalo poniendo pues turón de suchar. Y las navidades del año pasado, que andaba por esa zona, en aviento a mediados serían por ahí, bueno, antes de navidades. Pues nada, tenía un roturado en el coche, bueno, púseme a ello. Entonces esta primera acción, yo os colgué en el meu Facebook y bueno, pasélo por WhatsApp y tal a la gente conocida mía, ¿no? Amistades y demás. Y bueno, tuvo bien de sonadía, entonces ahí arrancó todo. Ahí arrancó toda esta historia, ¿no? Yo ya vino, pues, Naces, Creces, Tres Cruces y Mieres, Milenia Ecuatorial, Espagueti la Camorana, Berrón y Cuenta Nueva. Bueno, sí, ¿verdad? Quería recalcar que hay tuneos que no son ocurrencias mías, ¿no? Son otras personas. Que yo ejecuté, pero son otras personas, como Viva México Cobranes, Janis Joplin, Milenia Ecuatorial, que mencionan antes, etcétera, ¿no? Bueno, el caso es que se hizo bastante mediático y digo, pues decidí hacer algo solidario con ello. Creé una cuenta en Twitter con el nombre de Banksy Astur, en honor al artista grafitero británico, hasta el punto de ser noticia en el periódico de la voz de Asturias en digital, bueno, aparte que no tiene en papel, pero bueno, en digital fue noticia. Y bueno, llamarme de Onda Cero en Madrid, saliendo unos minutos en un magazine para la tarde, en el programa de Julio Otero. Yo digo, no, esto reafirmóme más da mi idea, ¿no? Esto fue en febrero de año pasado, antes de la pandemia. Yo aportó el confinamiento, después la desencalada, y bueno, arranqué de nuevo con estas acciones para dar bombo a esta idea que la tenía ya más posada, ¿no? Tornando a contactar conmigo de nuevo en Onda Cero, en este caso con otro magazine diferente por la mañana, y un domingo por la mañana que estuve hablando en dicho magazine, y bueno, yo quedé bloqueado de que me llamaran de Onda Cero para esto, ¿no? Que bueno, fíjese ese mediático hasta ese punto, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, fui madurando la idea, y entonces ya digamos que ya está fecho, ¿no? Ya está todo en plan. Fui unos calendarios que van a venderse a 5 euros. Los beneficios van a ser para el movimiento por la atención primaria de Asturias. Que eso ya simplemente un movimiento asambleario y abierto que lucha por una atención primaria de calidad para todas las personas a través de la movilización y la participación social, dándole un enfoque de atención que va más allá de lo asistencial, evidentemente pública, con una visión de prevención y promoción de la salud, va a ser una crisis sanitaria y que, o sea, quiero decir que va a ser una crisis sanitaria de estas características y es más necesaria que nunca, ¿no? Entonces, bueno, el esperar es que se saquen de estos calendarios, van a ir, como digo, para esta asociación. Este esperar es, va a anunciarse una acción solidaria directa cuando llegue el momento, es decir, que depende del esperar que recaudáis. A lo mejor mercar mascarillas, a lo mejor mercar productos de primera necesidad, aún no se sabe, hay algo que tenemos que madurar, pero que se anunciará. Ya digo que depende mucho del despegue que recaudáis. Según vayan en un mes o así, yo creo que ya diremos con exactitud lo que se va a hacer y de qué forma, ¿no? Será la voz de Fer contándonos un poco en qué consiste esa iniciativa y también, bueno, pues Banksia's Tour también tiene agradecimientos para toda la gente que está colaborando y la que va a colaborar con este calendario solidario con la atención primaria. Quería también aprovechar una vez contado de esto ahí muy, muy brevemente, ¿no?, de esta historia, a darles gracias a quien hizo posible que esta campaña saliera para allá, ¿no? Que llegue a Proyecto Kraken, que hizo el diseño para que este calendario tenga este aspecto tan prestoso que en una semana y algo ya estará físicamente. Y bueno, hizo un diseño muy prestoso con una historieta lineal, tipo cómic, de las aventuras, digamos, de Banksia's Tour, que va recorriendo, ¿no? Con una ruta. Con su sentido, ¿no? Tiene su sentido la ruta y, bueno, hay una serie de dibujos muy prestosos, ¿no? Va detrás de la policía de mí, de cada intervención, los cartelos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un calendario muy prestoso con ese diseño. También a Tucán Impresores SLL, que quien se encargó de imprimir este trabajo, a los trabajadores de Tucán Impresores, ¿no?, que ye lo que eran tan humores. Y bueno, también a las personas, a todas las personas que resienten los puntos de venta de comercios de barrio, entre chigres, tiendas de todo tipo, que resientarán, que venderán esos calendarios, Sion, Ubieules, Cuenque, Siero, etcétera, ¿no? Por supuesto, a todas las personas que van a Mercalu, que colaborarán con esta acción solidaria. Y también quiero hacer hincapié a Jonathan Chichas de Cuervo Cine y demás proyectos en los que está metido, por el enfoque que tuvo en el sofitu en llevar esto, ¿no? En el sofitu que está haciendo en esta campaña, que si mucha gente no hubiera sido, como el caso de Chichas sobre todo, no hubiera sido posible. Y bueno, destacar eso y decir que, bueno, que la idea allí es hacer esta acción solidaria que tenga repercusión mediática y sobre todo concienciar que no queda otra que tejer redes, que sofitarse mutuamente y construir y hacer barrio, tarapí de cai y que solo el pueblo salva al pueblo. Pues eso, es esta y así la historia por alto, ¿no? Pues nada, mi lenta gracias, como dije al entabu de esta intervención mía, por Radio Crash, por portar siempre al pie del cañón. Venga, un abrazo súper grande y a cuidar a mundo. ¡Suenan los sonideros! Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba. Hablando a nombre del Movimiento 26 de Julio y el Ejército Rebelde. Y muy especialmente los trabajadores de toda la República. Deben estar atentos a Radio Rebelde y prepararse urgentemente en todos los centros de trabajo. Nadie se deje confundir ni engañar. Estar alerta es la palabra de orden. Pipo sonidero, Palestina pipo sonidero, Euskal Herria pipo por sonidero, Cataluña pipo sonidero, Galicia pipo sonidero, Ruido que es pipo sonidero, Venezuela pipo sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero. Ese tema de Esne Belcha, sonidero, esa Radio Rebelde, como aquí en Radio Crash, seguimos también siendo rebeldes y rebelándonos ante esta situación de pandemia, de semiconfinamiento, de toque de queda, pero bueno, seguimos haciendo radio en directo desde nuestras casas para, bueno, seguir acompañándote y seguir contándote cosas. Y la última parte del programa, como te anunciábamos al principio, va a estar dedicada a hablar del Festival de Cine Europeo de Sevilla y de ese palmarés que se dio a conocer el pasado sábado. Habíamos hecho en el último Maravall una presentación de lo que iba a ser el Festival de Sevilla, y a pesar de todas las dificultades que estaba habiendo por la pandemia, pues se hizo de forma presencial y mixto, con parte importante de presencialidad y otra parte online. Pero bueno, hoy más que hablar de todo eso, de cómo fue el desarrollo del festival, del cual además hablamos en el último programa de Cinefagia FM con tus compañeros Borja y Jairo, pues hoy te vamos a hablar de esas películas que han sido premiadas y vamos a escuchar algunas de las voces que a lo largo del festival, pues a través de las ruedas de prensa que se emitieron vía online, pues pudimos escuchar y pudimos recoger algunos de esos testimonios. La primera película de la que te hablamos es Malcroj, una película dirigida por Cristi Puy y que ganó el Giraldillo de Oro, el premio a la, digamos, mejor película de la sección oficial, y que el jurado, bueno, pues en su valoración decía lo siguiente: no se suele tener la oportunidad de sentir que nos encontramos ante una obra maestra. Nos quedamos impresionados por el potencial de la película de un grandísimo director, una película cuya acción tiene lugar en la Rusia del siglo XIX y que, sin embargo, no deja de hablarnos de nosotros. En aquellos tiempos de pandemia, la niebla en la que termina la película resuena de forma particular y duradera entre nosotros. Esa era la valoración que hacía el jurado de la sección oficial para premiar Malcroj como Giraldillo de Oro, Y también el otro premio que concedió ese jurado, el gran premio del jurado, en este caso fue para la película El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco. La película es una obra única y descomunal sobre el pasado, el presente y el futuro de España, que deja oír por fin la voz del pueblo, tantas veces silenciada, dice el jurado, y acaba construyendo con gran precisión y desarmante sinceridad un retrato caleidoscópico de varias generaciones a través de un audaz lenguaje cinematográfico ejemplificado sobre todo en la certera utilización de la pantalla partida. Esta es la valoración del jurado en una película, El año del descubrimiento, que hemos podido ver recientemente y que también nos ha sorprendido muy gratamente porque recoge de una manera muy clara una serie de testimonios y de diálogos, conversaciones, en este caso en la zona de Murcia, Cartagena, La Unión, pero que perfectamente se podrían aplicar a otras zonas que vivieron la crisis del 92, de los años 80, de los 90, la crisis de 2008, y que dialoga perfectamente, como hace en la película, con esas crisis económicas, con esas luchas obreras, con esa falta de perspectivas en la gente joven. Bueno, una cosa que os recomendamos que la veáis, que es lo más importante. Vamos a escuchar a Luis López Carrasco, el director, hablando de El año del descubrimiento. Bueno, a ver, decisiones formales hay bastantes, y a lo mejor sería un poco moroso. Bueno, saludos a todos, a los que nos estáis escuchando en streaming y todos los que estamos aquí. Pero tiene que ver un poco con lo que ha dicho Raúl, es decir, originalmente el planteamiento estaba más relacionado con el futuro, con mi película anterior, y con la idea un poco de reconstruir dentro de un bar escenas del 92. Y lo que sucede es que en el propio proceso de documentación, que es súper largo, que tenemos que investigar y entrevistar a un montón de gente, porque era como un suceso tan poco conocido que nosotros mismos no sabíamos qué había pasado. Yo soy de Murcia, Raúl es de Cartagena, y es importante también transmitir que Raúl, siendo cartagenero, es hijo de un trabajador de la antigua Bazán de Navantia, ¿no? Es decir, que muchas de las personas que aparecen en el film pertenecen a su barrio, han ido con él al colegio, es decir, como que el mundo personal de Raúl, cartagenero del barrio de la Concepción de Quitapellejos, está muy integrado dentro de la película. Entonces, el proceso de documentación y el de casting a veces iban en paralelo. Y sí que es cierto que cuando originalmente entrevistamos, gracias a José Ibarra, que sale también en el film, que es un sindicalista e historiador, que estaba escribiendo un libro sobre lo que sucedió, sobre la crisis industrial, el segundo libro que iba a salir al respecto, él nos introduce a todos los protagonistas sindicalistas originales y, al conocerles, de pronto decimos, ostras, es que esta gente no puede ser una fuente para escribir guiones, ¿no? Esta gente tiene que salir en la película porque sus emociones, su rostro, su voz, son totalmente desconocidos, y lo que es que a día de hoy todavía están experimentando todo lo que sucedió. Entonces, eso nos va llevando a luego hacer una serie de casting con personas del presente de Cartagena, desempleados o trabajadores o precarios, etcétera, ¿no? Con respecto a decisiones formales, la fundamental era esta idea de utilizar dispositivos, equipos de cámara de principios de los 90, material doméstico, ambientar el film dentro de una cafetería que se pareciese o que pareciese realmente el año 92, y luego hacer todo un trabajo de caracterización y de vestuario para que los personajes, aunque son personajes en el sentido de que hablan de sus vivencias, hablan de sus emociones y de sus experiencias, pero a la vez están vestidos como si fueran los... O sea, tenían que estar vestidos con un aspecto que pudiera pertenecer a los 90 o que pudiera pertenecer a la actualidad. Esta idea de generar una ambigüedad temporal en la que durante mucho tiempo en el film tienes la sensación de que lo que se cuenta está en el 92, pero que a la vez podría estar sucediendo ahora, esta idea de conectar dos tiempos a la vez era fundamental, porque en el fondo el film lo que intenta es conectar dos crisis, la del 92 y la del 2008, a través de las historias de la clase social que más la ha sufrido. Una parte de la población esté pegándose la fiesta de su vida, mientras que para otros territorios, no solo Cartagena, podemos hablar de Gijón, podemos hablar de Sagunto, podemos hablar de Puerto Real, podemos hablar de Ferrol, podemos hablar de muchos sitios para los que los 90 es la época de mayor desesperación de sus vidas, ¿no? Conocer eso me parecía interesante, Y además para mí es muy importante que esa misma semana se firme el Tratado de Maastricht, ¿no? La misma semana que se quema la Asamblea Regional, también, por así decirlo, la Unión Europea sienta las bases del euro, del Banco Central Europeo y de muchas de las decisiones macro que también nos han colocado en la situación que estamos. Pueblecito. Otra de las películas premiadas ha sido Ondina, película que inauguró el Festival de Cine Europeo de Sevilla y que llevó el premio al mejor director, en este caso Christian Petzold, y al mejor montaje. Petzold está probablemente considerado como el más brillante cineasta alemán de su generación. Recupera en esta película Ondina el hechizo misterioso y fantasmal de Yela, y se inspira en el mito de Ondina, ninfa del agua que se venga cruelmente de su amado tras descubrir una traición. La Ondina de hoy es historiadora y habla sobre el urbanismo en Berlín y se enamora locamente de un buzo, Christoph, tras la ruptura de una pecera. Pasión y euforia, celos y miedo en una historia de amor del de verdad, profundo, doloroso e irracional, con un pie en el mito y otro en la realidad contemporánea. Vamos a escuchar a Christian Petzold, director de Ondina, pues en la rueda de prensa que dio hablando de su película. Pueblecito pequeñito. Y ya llevo viviendo en Berlín 40 años. Para mí, yo ahora ya sé lo que es vivir en la capital. Y para mí es muy complejo, ¿eh? Vivir en una ciudad grande es complejo, ¿eh? Como Sevilla o Berlín o Londres o París. Son situaciones complejas. Y en esta situación compleja se tiene el pasado y el presente a la vez. Cuando yo salgo de mi casa, de mi piso, ¿no? Y salgo a la calle, en Lausitzer Straße, que es como se llama, en Kreuzberg, hay adoquines en la calle. Y son adoquines con nombres de los judíos asesinados por los nazis entre 1938 y 1945, y puedes leer sus nombres. Sus nombres están delante de la casa en la que vivían. Y tienes la historia, y tienes el presente, tienes el capitalismo nuevo que ha destruido la ciudad comprando casas y volviéndolas a vender como si fuesen acciones y valores de acciones en la bolsa, ¿no? Así que tenemos la complejidad del presente y también, sin duda, la complejidad del pasado y a la vez en el mismo espacio. Para mí, cuando, bueno, después de Phoenix no quería hacer otra película de época porque no me gusta ver a actrices y actores alemanes en disfraces porque o en trajes de época porque piensa que están en el escenario del teatro. Entonces, bueno, pensé, me acuerdo de una película de época que me había gustado con Bernie Linden de Steinkubek. Y cuando me acuerdo, todas estas películas de época son en realidad contemporáneas porque hablan del pasado, pero en el presente. Y hablan del presente, pero están en el pasado. Yo qué sé, es como una ciudad, ¿no? Las películas de época son como las ciudades grandes. Así que me pregunté a mí mismo durante Transit, ¿no? Cuando estaba haciendo eso, estaba pensando yo esto y me di cuenta de esto así, pero bueno, luego pensé. Los cuentos de hadas. Bueno, es que eso está muy cerca del cine, de hacer películas. Eso está más cerca que la literatura, a lo mejor. A mí me encantan los cuentos de hadas, las canciones, la tradición oral, la historia. Así que llegué a esta historia de Ondina, por eso. El premio a la mejor actriz ha sido para Petra Martínez, una de las protagonistas de la película La vida era eso, de David Martín de los Santos. En un hospital en Bélgica se cruzan los destinos de María y Verónica, dos inmigrantes españolas que han recalado allí huyendo de distintas crisis. María en la ola migratoria de los 70 y Verónica ante la falta de perspectivas para la juventud actual. Un vínculo se establece entre ellas, amistad que tras un inesperado acontecimiento empujará a María a retornar en busca de la familia de Verónica en el Cabo de Gata, una España muy distinta a la que abandonó y en la que se redescubrirá a sí misma en todas las deudas pendientes con su vida. La película, que está protagonizada, además de por Petra Martínez, por Ana Castillo. Y precisamente vamos a escuchar en esa rueda de prensa a Petra Martínez hablando de su papel en la película. Pues yo lo leí y me encantó, pero yo no quería hacer protagonistas porque es que es muy, muy cansado. Y entonces quería, como le decía a mi representante, 10 sesiones, 15. Y entonces pues dije que no, que yo una cosa tan larga que para nada. Entonces Elvira me dijo, es muy bonito y tal. Otra amiga, Macarena Gómez, también me dijo, hombre, David, que es amiga y tal. Total, que me llamó él y le vi, le conocí y dije, bueno, contigo a fin del mundo, porque me encantó como hablamos el primer día. El guión me atrajo desde que lo leí, me pareció maravilloso. Me pareció ese cine que a mí me gusta mucho, que a la hora de la verdad pasan muchas cosas, pero no es un cine como de que te cuenta mucho, mucho, mucho. O sea, no hay un desarrollo espectacular. Entonces me encantó, y hablando con David vi que él lo iba a hacer muy bien y que podía estar muy tranquila. Y eso fue, me atrajo, ¿sabes lo que me atrajo mucho, aparte de David? Me atrajo mucho el hecho de que era una película de una señora mayor que hacía un cambio en su vida, pero no era un cambio exterior, era un cambio interior suyo y muy particular. O sea que, bueno, no sé si lo puedo contar, que incluso había una escena que me había vestido de una forma como que estaba viviendo y lo quitó, cosa que yo me alegré mucho, porque el cambio de esta mujer es interior. Y lo cambia todo en su vida, pero ella. Eso me encantó. Y otra de las películas premiadas en el Festival de Cine Europeo de Sevilla ha sido Nocturno, una película de Gianfranco Rossi que fue premiada a la mejor dirección de fotografía. Una película que nos lleva a la frontera, las fronteras en Oriente Medio, en las fronteras de Irak, Kurdistán, Siria y Líbano, donde Gianfranco Rossi pasó 3 años filmando a toda esa gente que intenta reconstruir su cotidianidad entre guerras civiles, dictaduras, invasiones extranjeras y la furia asesina de ISIS. Vamos a escuchar en la traducción simultánea a Gianfranco Rossi hablándonos de esta gran película que también hemos podido ver y que ha impresionado por, bueno, llevar esa parte del dolor que se vive en esas situaciones y transmitirla de una forma tan poética como ha hecho Gianfranco Rossi. En esa línea tan fina que hay en las fronteras, son fronteras y líneas de que dividen la vida del invierno, del infierno, perdón, la vida de la desesperación, la destrucción, el silencio. Para mí significa dar testimonio de un elemento con la memoria. De eso va esta película. Poder encontrar un fragmento que es tan profundo cuando estoy grabando y ese fragmento se convierte en la síntesis de la vida, se convierte en un arquetipo. Y para poder conseguirlo, tengo que olvidarme de lo que ha ocurrido antes o de lo que va a ocurrir después. Tengo que suspender la historia en ese elemento porque en el montaje, ¿vale? Cuando yo muestro más sobre una persona y era más difícil pasar de una historia a otra. Para mí el desafío cuando grabé y cuando monté fue encontrar el elemento de la historia que tuviese una fortaleza, una síntesis increíble, para que cuando saltas de ese elemento ya no le echas de menos, puedes pasar a otro, ¿no? Porque ese es el elemento que lleva la fuerza, ese es el elemento. Por eso el vínculo es entre las distintas historias, los fragmentos de las historias. Es como una nota, ¿no? Que tiene que estar contenida en un pentagrama y entre notas hay silencio. Es importante encontrar mentalmente el silencio en las historias. Por eso, la universalidad del dolor y de la tragedia. Bueno, siento en mi corazón cuando rodé que el dolor es universal, es el resultado de la guerra y el dolor que crea la guerra y lo que crean los conflictos. Y que da igual el dolor de una madre en el Kurdistán que pierde un niño, o de una madre en Siria, o de una madre en el Líbano. Es que es todo igual. Todo es parte de un futuro suspendido. En la sensación de esperar a un enemigo invisible constante, porque la guerra en la película es un eco distante, un eco que reverbera en las personas con un sentido increíble de inestabilidad, de suspense y suspensión. Hombre, fundamentalmente que ya tengo 45 años más, entonces pues que de alguna manera probablemente no tengo la misma visión, pero luego también la estoy compartiendo con Pedro, que es más joven que yo. Y entonces hay una visión de Pedro, sobre todo con respecto a la música. Bueno, se nos colaba ya la voz de los directores de Nueve Sevillas, pero antes de escucharlos vamos a completar un poco el palmarés. El premio al mejor actor ha sido para Alseny Vasily, de la película Gagarin. El premio al mejor montaje, como te habíamos dicho, ha sido también para Ondina. Y los premios de Nuevas Olas, esa sección, bien ya fuera de la sección oficial, el premio especial Nuevas Olas ha sido para Conference, la película dirigida por Iván Berdovsky, y el reconocimiento a la dirección de las Nuevas Olas para la película Patras ni para tomar impulso, dirigida por Lupe Pérez García. En la sección Las Nuevas Olas, no ficción, el premio se ha repartido entre Petit Phil, la película de Sebastián Lifshitz, y Nueve Sevillas, de Gonzalo García Pelayo y Pedro G. Romero. Petit Phil es una bella película de incuestionable equilibrio cinematográfico y gran sensibilidad. Destaca por la honestidad en el relato y por su capacidad de generar un discurso íntimo con extraordinaria prudencia y respeto y distancia. En el caso de Nueve Sevillas, es una película que nunca termina. Se premia porque juega con el lenguaje del cine, brillante, dinámico, sorprendente, pero también intenso y conmovedor. Nos hace respirar el aire y el polvo de las calles de Sevilla. Nueve Sevillas tiene un cartel protagonizado por nueve personajes que esta película retrata: la bailadora chilena Javiera de la Fuente, el poeta David Pielford, la abogada gitana y feminista Pastora Filigrana, el palmero y bailador Bobote, el cantante y bailarín húngaro Rudolf y la bailadora africana Jin Kaesi, la torera Vanessa Montoya, la actriz Rocío Montero y Gonzalo García Pelayo, perfecto cómplice para este film en su rara mezcla de radicalidad y arraigo a la ciudad. También cuenta la película con las actuaciones de Israel Galván, Alfredo Lago, Inés Bacán, Rocío Márquez, Raúl Cantizano, Leonor Leal, Tomás de Perrate, Nino Delche, Rocío Molina, Silvia Pérez Cruz e incluso de Rosalía. Una película de la que hablaron también en rueda de prensa Gonzalo García Pelayo y Pedro G. Romero, los dos directores de esta película, y ahora sí vamos a escuchar lo que dijeron en esa rueda de prensa. Hombre, fundamentalmente que ya tengo 45 años más, entonces pues que de alguna manera probablemente no tengo la misma visión, pero luego también la estoy compartiendo con Pedro, que es más joven que yo, y entonces hay una visión de Pedro, sobre todo con respecto a la música, que él ha estado no solamente eligiendo a los artistas, sino eligiendo el tema que cada artista... Bueno, no es lo mismo ver a Perrate cantando por Soleá que cantando un tema con una letra imposible, una letra imaginada de un idioma que no existe. Entonces, todo eso fundamentalmente son aportaciones de Pedro, que le da esa visión, digamos, de lo que en este momento es el flamenco. Yo creo que esa Bienal pasará a la historia si se consolida ese movimiento que se mostró en esa Bienal, ¿no? Igual que el famoso concurso de Granada, en fin, tantísimas cosas, ¿no? Y todo eso fueron artistas y temas seleccionados, ¿eh? Pues no solamente el artista, sino el tema seleccionado de Pedro, que de alguna manera es lo que yo hacía antes en mis películas. Bueno, para eso hacemos la película entre los dos. Porque Pedro empieza un poco como guionista, pero cuando estamos desarrollando la película es tan evidente que también la está dirigiendo que nos parecía lógico el que planteáramos que la película era de los dos, ¿no? ¿no? De los asesinos. O sea, que en el equipo había incluso la broma de que, bueno, hoy qué vamos a rodar esto, ¿tipo Orson o tipo Ford? Entonces, supongo que Orson era por él y Ford por mí, y era una broma, pero no había ningún tipo de enfrentamiento, ¿eh? Ha habido algún tipo de cosa, porque prácticamente nunca discutimos de nada, ¿no? Pero, o sea, decir que era... Eso era muy gracioso porque, a ver, era algo de eso, porque yo no pensaba por mí mismo, no sé cómo decirlo, pero es decir, yo pensaba lo que haría Gonzalo en un vivir en Sevilla, ¿no? Un vivir en Sevilla hoy, decía, la cámara aquí, ahora venía Gonzalo y decía, no, ahí no, aquí. Entonces, claro, se convirtió para el equipo en una dialéctica interesante el hecho de que pues no había esa capacidad de dominar el lenguaje, ¿no?, que uno piensa que hay previamente, sino que de alguna forma estábamos desbordando lo mismo, la propia propuesta. No había una película de plano. En realidad lo que creábamos eran situaciones que pasaban y se filmaba y se filmaba. Comienza. Y vamos con otra de las películas premiadas, en este caso el premio especial, uno de los premios nuevos, premio especial a la mejor dirección de primero o segundo largometraje europeo que tenga su estreno nacional o mundial en el Festival de Sevilla. En este caso la película premiada es Un fío de baba escarlate, una película dirigida por Carlos Conceição, que se presentaba dentro de la sección Revoluciones Permanentes. El jurado habla de esta película diciendo, por ser una lectura provocadora sobre la imposibilidad de aceptar la estilización del feminicidio propia del giallo clásico en un contexto actual en el que la sociedad rechaza la representación de la violencia contra las mujeres. Vamos a escuchar en este caso no a Carlos Conceição, el director, sino la presentación que hicimos desde aquí, desde Maravallu, y en colaboración con María Limón, nuestra compañera y amiga radiofónica, de esta película, dentro de unos podcasts que podéis encontrar dentro de la página del Festival de Sevilla, y unos podcasts dedicados a la sección Revoluciones Permanentes. En este caso, pues la presentación de Un fío de baba escarlate. Comenzamos este segundo programa viajando a Portugal para presentar Un fío de baba escarlate, de Carlos Conceição, una de las voces más excitantes del cine portugués contemporáneo. Un cine portugués que en los últimos años ha adquirido gran protagonismo en el Festival de Sevilla. Candide, un imperturbable y seductor asesino en serie, se encuentra una noche con una mujer que acaba de saltar de un edificio y que le pide un último beso antes de morir. Ese instante es captado por una cámara y le convierte en un fenómeno en las redes sociales, empezando así una huida hacia adelante de incierto fin. Así arranca Un fío de baba escarlate, un hilo de baba escarlata, la última película del director portugués Carlos Conceição, que fue estrenado el pasado mes de octubre en el festival Curtas Vila do Conde. Carlos Conceição vuelve a uno de los múltiples universos que caracterizan su obra, entre un fetichismo y sadismo simbólico y la iconografía religiosa. Inspirada en el giallo italiano y con un metraje poco habitual de 59 minutos, Un fío de baba escarlate es una película sin diálogos, por lo que la imagen adquiere todo el protagonismo a través del uso de colores vivos. La combinación de terror y comedia, habitual en el cine de Conceição, nos lleva a esta sátira del mundo de influencers, likes, redes sociales, mezcladas con descapotables vintage y hasta una orden de monjas. Ahí estaba esa presentación de Un fío de baba escarlata, una película sin diálogos y que consiguió ese premio como también consiguió un premio, en este caso a la mejor dirección de película española que tenga su estreno nacional o mundial en el Festival de Sevilla, la película Nación, dirigida por Margarita Ledo. Un complejo trabajo de investigación histórica y visual se ofrece como un preciso alegato a favor de la memoria de las mujeres gallegas que trabajaron en las fábricas de la incipiente modernización del siglo XX y después sufrieron las consecuencias de la reconversión industrial. Vamos a escuchar a Margarita Ledo hablando de esta película, Nación. Y resultó ser Nieves, una ex trabajadora de Pontesa. Pontesa, supongo que lo sabéis, seguramente incluso ahí llegaron esos juegos de café que se sacaban el día de la fiesta, o los platos de a diario también, es decir, que era una fábrica que empezó en el año 58, pero venía ya de un retornado de Cuba que había instaurado fábricas en los años 20, que es una época muy interesante de la incorporación del trabajo a la industria en Galicia. La industria siempre, cuando pensamos en esto, tenemos la marca de género, alimentación, textil, platos, que tienen que ver obviamente con la casa, con la alimentación. Y entonces, bueno, empecé a hablar con ella, me gustó porque habíamos compartido, no los mismos espacios, pero sí el mismo motivo para estar en movimiento constantemente. Y entonces ella me cuenta cómo con su primer salario, cuando ya saca el carnet de conducir, compra un Dian 6, dice, descapotable. Y entonces yo, para animarla, porque no sabía cómo introducirla, porque yo le decía, sí, yo hago películas, pero no sabía cómo introducirla realmente y cómo decirle, quiero que hacer la película sobre Pontesa y que me ayudes y que tú estés ahí, le digo, pues yo voy a hacer una película sobre Pontesa y si tú entras en la película, te aseguro que buscamos un Dian 6 amarillo como el tuyo. Y eso fue la palabra y el talismán que me abrió la puerta. Y empecé a trabajar con ella, empezamos a saber que todas las mujeres seguían más o menos movilizadas porque estaban pendientes de un juicio reclamando dinero a una inversora que había comprado terrenos del grupo Álvarez y que no había cumplido, digamos, lo que habían acordado. Y empezó así a desarrollarse mi idea de filmar lo que supuso en la historia de las mujeres la expulsión de un espacio público y de un derecho como es el trabajo asalariado en la sociedad de esta manera. Esa era la voz de Margarita Ledo hablando de Nación. Vamos ahora con los premios dentro de la sección Revoluciones Permanentes, concedidos por el jurado Frippi Presti, jurado de la crítica. En este caso, la mejor película de la sección Revoluciones Permanentes fue para Time of Multing, la película dirigida por Sabrina Mertens. El jurado de Frippi Presti se ha impresionado por la precisión y la minuciosidad que recuerda a la de un relojero con la que la directora Sabrina Mertens evoca el sofocante universo de la familia en la que vive su heroína, la monotonía de la vida cotidiana en el universo cerrado de la casa en la que crece, sus sentimientos reprimidos, las depresiones obsesivo-compulsivas de su madre, la casa como un búnker en el que no se tira nada, ni siquiera las herramientas del matadero de cerdos del abuelo, guardadas con orgullo en un viejo cofre. Todos son analizados por la cámara como si estuvieran bajo un microscopio, en un desarrollo narrativo que recuerda al marco fijo de algunas fotos de un viejo álbum. Y también dentro de esta sección Revoluciones Permanentes, la mención especial fue para la película Los Inocentes, dirigida por Guillermo Benet, una película que también presentamos en esos podcasts de viaje a las Revoluciones Permanentes y que pudimos entrevistar al propio Guillermo Benet hablando y presentando su película. También lo hizo en rueda de prensa y vamos a escucharle ya en la parte final de estos premios del Festival de Cine Europeo de Sevilla. La película, básicamente, era intentar entender a los personajes, intentar entender cómo humanamente gente de nuestro entorno, de nuestro contexto, podría reaccionar a una situación como esa. Entonces, jugamos mucho al principio de la escritura del guión a colocarnos nosotros mismos y a colocar a gente de nuestro entorno en esa situación para ver qué ocurría. Y muy pronto nos dimos cuenta de que lo que podía pensar o la manera de actuar de cada uno de ellos podía colisionar, ¿no? Como que podía empezar a pensar cosas contrarias o opuestas con respecto a lo que había pasado y también en su manera de actuar. Y muy pronto llegamos a querer no que la narración no, digamos, que se impusiera sobre esas diferentes maneras de pensar. Y muy rápido nos dimos cuenta de que esta estructura un poco rasomoniana, esta estructura en la que el punto de vista de cada uno de ellos colisiona y ninguno de ellos se pone por encima del de al lado, nos parecía muy importante para que el punto subjetivo de cada uno de ellos tuviese toda la verdad necesaria, ¿no? Como no imponer el punto de vista de uno o que una verdad global no se impusiera sobre cada uno de ellos. Al principio me acuerdo que hablábamos mucho de cómo se cuentan las anécdotas en los grupos de amigos, por ejemplo, lo poníamos mucho de ejemplo, ¿no? De cómo cuando un grupo de amigos ha participado de la misma anécdota, de repente la manera en la que cada uno de ellos cuenta la anécdota filtra mucho las emociones y los sentimientos que tuvo en el momento, ¿no? Y cómo en función de quién cuente la misma anécdota, esa anécdota puede variar completamente. Y nos parecía que eso tenía mucho que ver con el tipo de película que queríamos contar. Porque al final nuestra intención era dar verdad a todos los personajes. Y dar verdad a todos los personajes pasaba por creernos todos sus puntos de vista. Y esa fue como, desde el principio, uno de nuestros objetivos más claros. Y lo último que te contamos de esos premios, ese palmarés del Festival de Cine Europeo de Sevilla, los premios no oficiales, el jurado ASECAN, el premio ASECAN, la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía, fue concedido a la mejor película de sección oficial, A la vida era eso, una película dirigida por David Martín de los Santos. En este caso, el jurado valoró la sinceridad e intensidad con que afronta el alto contenido emocional de esta historia de anhelos y deseos, donde se funden la amistad y el amor. Otro de los premios, el premio AAMA Women in Focus, este año de la Asociación Andaluza de Mujeres y los Medios Audiovisuales, fue para la película Fucking with Nobody, de Hanalina Jauru, por ser una cinta original, transgresora y rompedora que respira y nos hace respirar libertad, por colocarnos frente a temas de tanta actualidad como la banalización en las redes sociales o la deconstrucción del mito y el relato idílico amoroso, por fomentar la diversidad y mostrarnos a una mujer emprendedora en la que sentirnos reconocidas. Y por último, el premio Caña, que concede la Asociación Cultura con Orgullo, fue para la película Petit Fil, de Sebastián Lipsit, por ofrecernos una profunda y esclarecedora mirada sobre la lucha que mantiene la familia de Sacha contra una burocracia asfixiante y el sufrimiento de su hija trans de 7 años. Esos han sido los premios del Festival de Cine Europeo de Sevilla, con lo que cerramos todo este recorrido que hemos hecho este año tan diferente a otros años desde la distancia viviendo ese festival. Pero bueno, ya no hay mucho tiempo que perder porque también mañana comienza el Festival Internacional de Cine de Chisholm, el FIX, y en este caso totalmente de forma online, pero también nos introduciremos en ese festival para acercártelo desde aquí, desde Radio Crash. Os anunciamos ya que tendremos la próxima semana, desde lunes a sábado, programas especiales a las 9 de la noche, aquí hablándote de, bueno, pues todas esas películas, todas esas actividades, todos esos temas relacionados con el cine que, como cada año, nos acerca el FIX, Festival Internacional de Cine de Chisholm. Música de la Pachacuti Flamenco Style y este Usa la Rumba, nos vamos ya por hoy en Maravalle. Un Maravalle, bueno, pues un tanto especial, sobre todo por la forma, además de por el fondo, como suele ser habitual, la forma de hacer radio desde nuestras casas, para, bueno, pues cumplir con esas medidas, esas restricciones de movilidad, ese toque de queda, pues podemos ofrecer en directo un programa hecho a través de la tecnología desde nuestros domicilios. Que todo el mundo sepa que tu amor un día tuve. Hoy la tierra está girando y se calienta. Hablamos en este programa de la plataforma Hostelería con Conciencia a través de la voz de Vero. También te acercamos esa iniciativa de Fer Vázquez Tour, de ese calendario solidario que próximamente saldrá a la venta para apoyar a la atención primaria. Y en la última parte del programa repasamos ese palmarés del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Todo esto ha sido el Maravallo de hoy, que ya se despide. Como siempre, un beso sin para todos y para todos, y hasta la semana que viene en Radio Crash. Que yo no he visto ni un manguara ni un buen jamón. Oh, oh, oh. Ritmo que ahora me controla, no lo baile sola en la cresta de la ola. Baña tus virtudes entre las multitudes, que todo el mundo sepa que tu amor un día tuve. Busted, I'm on the road to Cali down and dusted. I know that Hollywood would be good if she trusted. Then I'm a star yet to be born, a unique unicorn forlorn. Camino a California, camino a California.